Bienvenidos al podcast de Sociedad Nocturna. We are here, we can love, we share something. I'm sure that you made the one to me. Bueno, estamos acá de nuevo con el podcast de Sociedad Nocturna. Me acompaña Nissan, administrador del foro, y bueno, y yo soy Knight. ¿Cómo andas, Nissan? Bien, bien. Estamos nosotros dos solos, nada más. No hay invitados. No hay invitados, pero en realidad hay muchos invitados. Porque estuve recogiendo opiniones en Facebook y en algunos foros del sitio sobre el tema que vamos a tratar hoy. Gran tema, tema que hemos aplazado un poco para tratar otras cosas, para no irnos derecho a lo que convoca Sociedad Nocturna, pero es un tema que teníamos que tratar tarde o temprano y hoy lo vamos a tratar. Yo me sentí muy impulsado a tratar este tema por una cuestión de... Viste que cuando uno está como en la barricada, se encuentra con estos personajes que te dicen: no, el rol por foro es muy lento. Y uno... Sí. Tiene ganas de ponerse a discutir y decirle: no, en realidad sabes que en realidad el rol por foro bien jugado no es lento, que vos jugaste mal. Pero bueno, en vez de discutirle uno por uno, preferible grabar un podcast para Digamos que la palabra que define tus ganas de hacer este podcast es esta: proselitismo. Sí, en parte sí, o sea, no, igual también hay una cosa informadora, o sea, de una forma que se entienda que hay muchas formas de jugar rol por foro, porque a veces pasa que se engloba el rol por foro como en un todo así muy grande y hay tipo muchas formas diferentes de jugar, de unas mucho mejores que otras, y hay también, es como todo, ¿no? Y a veces hay gente que juega una vez, juega de una forma pésima y cree que todo el rol por foro es así, que es como jugarnos en una mesa de D&D que es pésima y después decir: no, D&D es una mierda. O sea que entonces este podcast no va a ser solo proselitismo, vamos a tener información. Sí. Muy bien. Bueno, información, objetivismo, lo que nos caracteriza. Bueno, pero tendremos que empezar como siempre con las noticias. Es verdad. Contame las noticias que hay en la comunidad. Arrancando por la comunidad Foril. Bueno, por la comunidad Foril podemos decir que, digamos, abrieron algunos foros nuevos. Abrieron un especial que es como toda una novedad en Sociedad Nocturna. Abrieron una partida que tiene dominio london.sociedadnocturna.com.ar. Y que sea London y Londres no se debe a que el dominio de Londres lo reservé yo hace tiempo, sino que además la partida en sí es en inglés, lo cual es como, digamos, la primera partida de Sociedad Nocturna en inglés. El primer éxito del imperialismo contra Sociedad Nocturna. Y digamos, o sea, podemos decir o que nosotros nos estamos metiendo en el mercado anglosajón o que ellos nos están copando. Me gusta. Pero bueno. Pero yo te pregunto, ¿esta partida en inglés es de gente como podríamos ser vos y yo, que bueno, más o menos encaramos en inglés y podemos ahí ir llevándola? ¿O hablamos de gente que tiene como lengua nativa el inglés? Y mira, te explico cuál es la situación. La partida tiene más de un narrador. Uno de los narradores es, bueno, es Anner, que es argentino, o sea, y habla inglés. Pero la mayoría de los usuarios, por lo que pude ver, son de Reino Unido o de Estados Unidos. Sí. Así que, o sea, es como un mix. Claro, o sea que entonces, digamos, los jugadores que sabemos inglés, ¿podemos meternos en esta partida? Sí, es de vampiro, digamos. Y en Londres, me imagino. Sí. Y Anner, aprovechando que la metió en Sociedad Nocturna, tratando un poco el tema, hizo un mix entre la forma de juego que ellos tenían y la nuestra, con lo cual es como medio que el jugador habitual de Sociedad Nocturna no se va a sentir muy perdido. Y el nuevo creo que tampoco, si jugó algún tipo de rol por foro más free, libre, digamos. Pero no es la partida de Sociedad Nocturna estándar, tiene cambios. Y ya de por sí es en inglés, digamos. Sí, bueno. ¿Qué otras noticias tenemos del foro? Bueno, también otra partida. Bueno, la partida esa que dije que iba a hacer ya está por empezar, para que vean que cumplo. La de Shotgun Diaries del Boss Indie ya tiene alrededor de 8 nuevos jugadores. Se va a arrancarla en el foro principal. Después está por arrancar, y si no arrancó ya, capaz es porque no entra al foro a mirar, una partida ambientada en Mundo Disco. Mundo Disco es, digamos, el juego de rol basado en el mundo creado por Terry Pratchett, o como carajo se pronuncia, que, digamos, no sé muy bien de qué trata, pero aparentemente generó bastante revuelo porque tuvo rápidamente mucha gente anotada, digamos. Tiene, bueno, Mundo Disco tiene muchos seguidores. Es una serie de lo que podemos decir que es como una comedia fantástica. Es Terry Pratchett básicamente agarró muchas de las convenciones del género de fantasía y la llevó con ese humor británico que, yo qué sé, que es muy particular. Estoy pensando en cosas como The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, por ejemplo. Sí. Yo qué sé, por ejemplo, una coalición de muertos vivientes que tienen los mismos derechos que la gente. Tipo de cosas que claro, son cosas que uno esperaría de la normalidad, pero no, están en un ambiente de fantasía medieval. Bueno, y además de esta partida, ¿qué más otras novedades hay? A ver, pará, estoy pensando. La verdad es que estoy como blanco. Comenzó ya oficialmente, digamos, la partida, digamos, de el nuevo Chicago, digamos, creo que se me había empezado el último podcast, ya empezó oficialmente. El nuevo. Claro, y después de 3 años y medio. Se cerraron varias tramas, cambiaron de foro, porque yo les dije que ya no va para más de foro. Y bueno, y como que recomenzó Chicago en cierta forma, porque claro, es como una renovación que le hacía falta ya después de 3 años y medio. Es la partida que más tiempo seguido creo que tiene en el sitio, y bueno, y en sí ha sido la más grande de vampiro que hay, están circulando en español, así que... ¿qué es lo nuevo de Chicago? Que sea, primero que se acabó la trama eterna que en el libro de Menelao y Elena y todo eso. Se acabó. Se acabó, ya está, terminó. Capó. ¿Me podrías spoilear quién ganó? Y digamos que para los mismos jugadores no vieron el final, o sea, no lo pasamos, digamos, el final en vivo de que ganó tal, o sea, como que quedó un poco. Igual, tras la muerte de Critias, que era como el chiquillo de Menelao, pareciera evidente que Menelao quedando solo y aislado, evidentemente no ganó. Qué buena duda ahí. Claro, o sea, no lo mostramos, digamos, por una decisión así media narratoril, pero... Pero sí, bueno, Critias murió, así que bueno. Así que bueno, quedó. No, en cierta forma, es curioso porque muchos... Yo no sé hasta qué punto, muchos siempre creyeron que el bueno era Menelao, pero para lo que los narradores más o menos veníamos hablando, si no sabíamos justamente quién de los dos iba, para cuál de los dos iba a quedar la balanza, la muerte, digamos, de Menelao era más fácil para justamente cortar todo, porque en cierta forma a Elena le interesaba menos Chicago de lo que le interesaba quizás a Menelao. Uh-huh. Así que bueno. Bien, así que hay una nueva Chicago. Eso por los lados de los foros nuevos abiertos. Sí. ¿Qué me contás de la comunidad física, de los clubes? Bueno, sobre la comunidad estamos ahora... Esta semana, este sábado no. Pero el próximo ya casi seguro que estamos reabriendo el club los sábados. Que en el verano, medio que por fiaca y por el lugar que usamos, como está muy conectado a una facultad y las facultades de enero cierran, estuvo cerrado el lugar donde nos estuvimos juntando. Ahora el próximo sábado, ya en febrero, que volvió a ir a la facultad, vamos a volver a la actividad de los sábados. Y mientras estoy buscando yo un lugar para los domingos, para volver a estar establemente los domingos, que es como el día, aunque sea en Argentina, tradicional de los clubes de rol. Ya veo. Así que entonces se están haciendo los preparativos para el regreso. Para el regreso de los domingos, más que nada, el de los sábados ya está. El tema es los domingos, que es bastante pedido por la gente. ¿Qué partidas se están dando entre la comunidad? ¿En mesa decís? Sí, claro. Bueno, en el club había, digamos, o sea, estaba dirigiendo yo una mesa de mago. Después había una mesa de D&D de 3.5. Y estaba por arrancar, que ahora va a arrancar ahora en febrero, una mesa de vampiro en la mascarada. O sea, sí son partidas tan tradicionales. La mía de mago, la única... El único cambio que tiene es que tiene, ¿cómo se llama esto? Utiliza el sistema de Nuevo Mundo Tinieblas adaptado para Mago de la Ascensión, digamos. Uh-huh. Y las otras son clásicas de 3.5. Sí, son clásicas. ¿Y están aceptando jugadores? Por ejemplo, esta de vampiro que va a arrancar. Sí, de hecho tiene lugar para dos o tres jugadores más. En total entran creo que 5 o 6 y la se tiene en mitad de la mesa ya ocupada. Bien. Y yo creo que tengo que volver para uno o dos jugadores más. Opa. Y bueno, y la otra novedad que me olvidaba de asociar un turno físico, digamos, entre comillas, que yo dije que el último podcast dije que tenía una noticia importante. Y ahora se viene. Ahora se viene. Bueno, básicamente acá en Buenos Aires, creo que hasta la gente que no conoce Buenos Aires, muchos conocen un lugar que es como... ¿Cómo decirlo? El lugar donde se asienta la piratería en Buenos Aires, que es el Parque Rivadavia, que es donde venden libros y películas. O sea, libros usados y películas truchas y demás. Bueno, resulta que uno de los administradores del sitio, que se ocupa más que nada de cosas que está siempre haciendo en las convenciones a las que vamos, para promocionar los juegos de rol y en el club, trabajaba en el parque y bueno, y ahora se puso un puesto, que el puesto obviamente se llama Sociedad Nocturna, y además de vender libros usados de texto normales, vende libros de fantasía, entre ellos ponen quizás algo de Terry Pratchett y cosas así, y además está ya empezando a vender libros de rol. Opa. Sí. En sí también está vendiendo libros de rol que acá no se consiguen mediante lo que se conoce como, digamos, réplicas R o manuales R, que son libros editados acá, no del todo, digamos, legalmente, de forma física. sea, me encanta esa frase. No del todo legalmente. Claro, no, es que en muchos casos, en cierta forma, al no estar licenciados algunos juegos de rol acá, el hecho de hacer los que se hacen los manual CR no es legal, no es ilegal totalmente. Porque los derechos de autor y todo ese tipo de cosas, si no están acá en Argentina, no estamos violando ninguna ley. Me gusta, me gusta. En otros casos sí estamos violando la ley, pero bueno, bueno. Para el que vive en un termo, no es de Buenos Aires y está de visita o lo que fuere, ¿cómo llego al Parque Rivadavia? El Parque Rivadavia está ubicado en lo que es la avenida Rivadavia, justamente, que es como la avenida que cruza todo Buenos Aires, que empieza desde el centro, desde el Río de la Plata, y llega, digamos, hasta la General Paz, donde termina la capital federal. Cualquier, digamos, el tren y el subte de la línea A y el tren Sarmiento te dejan en el Parque Rivadavia, está ubicado en Caballito, así que por el barrio de Caballito lo puedo encontrar. Y si no, bueno, cualquier colectivo de la línea 8, 1, 2, 5, 132 te deja, digamos. Ahí. Muy bien. No hay excusa entonces para no visitar el nuevo puesto de Sociedad Nocturna. Sí. No hay excusa para no ir a comprar un libro o algo así. Y bien, creo que hemos concluido las noticias, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo último, que el 12 de febrero vamos a estar en una convención de anime con mesas de rol para principiantes. Bien, bien, bien. Claro. He visto mucha gente en el Facebook preguntando cómo hago para jugar, ¿no? Capaz que eso viene bien. Sí, sí, sí. Nosotros justamente... Ahora, como estuvimos por el club, nos estuvimos invitando para iniciarse con el rol, porque no teníamos lugar físico por estos meses. Pero bueno, ahora los vamos a invitar para los sábados y posiblemente también para los domingos. Y si no, nosotros también vamos a buscarlos, porque la Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Exactamente. Exactamente. Entonces vamos directo a los eventos de anime con mesas de rol para justamente que puedan ahí aprender a jugar rol. Muy bien, muy bien. Hemos concluido las noticias y si te parece, te invito a escuchar algo y arrancar finalmente juegos de rol. Dale. Seguí escuchando el podcast de Sociedad Nocturna. Bien, juegos de rol, el tema de nuestro podcast de hoy. ¿Cómo agarrar este tema, no? ¿Por dónde empezar? Rol por foro sería. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo podemos arrancar, Fede? Y yo estaba pensando de alguna forma en... tratar de, digamos, detallar un poco las diferentes formas de jugar rol por foro. Porque en general la gente, cuando habla de lo que es rol por foro, como decía al principio, tiende a pensar que hay una sola forma de jugar. Y en sí hay varias, hay muchas formas diferentes. Algunas son más conocidas que otras y algunas son más intuitivas que otras. Lamentablemente yo diría que la forma más intuitiva de jugar rol por foro para la gente que ya juega rol en mesa es la peor, en mi opinión, ¿no? Bueno, podemos arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la idea de rol por foro que tiene la mayoría de la gente que ha jugado en mesa? Yo creo que la mayoría de la gente que jugó en mesa piensa que ciertas características de la forma de jugar en mesa tienen que darse sí o sí en el rol por foro, y son características que son como medias como accidentales o que sean de casualidad. Que una puede ser, por ejemplo, en mesa, lo más normal por una cuestión de uno está en el tiempo físico, es que la sucesión de los hechos y la sucesión de la forma de jugar sea lineal cronológicamente. O sea, pasa primero una cosa, pasa otra, uno hace una cosa, después uno hace otra, y así, digamos. Claro. O sea, esto es obvio, digamos. O sea, para mucha gente eso es obvio. Entonces, eso que es obvio lo traslada al rol por foro. Y el rol por foro eso no es tan obvio, porque esa forma de jugar entorpece bastante, digamos. Lo hace muy lento el juego. De hecho, la mayoría de la gente que dice que el rol por foro es lento se debe a que inconscientemente trasladó ese orden que tienen los hechos naturalmente en mesa al foro. Y en foro no funcionan así las cosas. Aunque sea mi experiencia, en general las partidas en mesa que son así, en foro que son así, suelen fracasar bastante rápido. En sí, estas partidas suelen ser, por ejemplo, en vez de estar un subforo entero para una partida o un foro entero, necesitan incluso, capaz, solo lo que es en foro, un topic, un tema. Y la gente juega por turnos, entre comillas. A veces se divide y dice, bueno, jugamos un turno cada uno, donde cada personaje como narra lo que hace. Y a veces se juega sin turnos tan formales, pero aún así, post por post. Y uno tiene que esperar a que el otro responda para poder seguir y así. ¿Esto qué pasa? Esto hace que normalmente la gente, al no postear todos los días, todo el tiempo, las partidas son muy lentas, porque capaz alguien no postea por 3 días y todo el resto está esperando. Y pasa todo eso que en general, que creo que es lo que hace más conocido el rol por foro, que son estos defectos. Que son defectos producto de la gente que no lo sabe jugar, o sea, que lo narra mal y que lo termina jugando mal. Porque el hecho de que uno tenga que entrar al foro, o sea, uno no entra todo el tiempo al foro a ver si te respondieron. Si tienes un solo topic donde esperas una sola respuesta para después ir vos, o dos respuestas para ir vos, entonces eso hace que uno entre poco y es como todo un círculo vicioso negativo que va haciendo que cada vez se juegue menos, hasta que en algún momento pasa que, no sé, por X razón un jugador no puede postear. Por cortesía lo esperamos 3 días. En esos 3 días alguien se aburrió, la gente se va desenganchando y bueno, y la partida termina muriendo. Sí, ¿sabes qué? Me hace acordar a unas cosas que vimos mucho en distintas partidas, que son los jugadores nuevos que llegan y... Bueno, para el que no conoce, capaz que hay gente que nos está escuchando pero nunca jugó rol por foro ni sabe lo que es. Básicamente la idea es un foro, como puede ser un foro de discusión. Pero bueno, en vez de hacerte vos tu usuario, te estás haciendo el usuario de un personaje. Ese personaje va a tener un avatar que, bueno, normalmente representa al personaje. Y bueno, y los podcasts básicamente son para narrar las acciones, claro, para jugar diálogos, etc. ¿No? Y muchas veces, y bueno, y eso es como todo, se abren topics que en vez de ser, no sé, nace niño tailandés con 3 cabezas, cosas que se ven muy seguido en los foros de discusión, se dan en topics como, no sé, reunión en el liceo, y ahí, digamos, entran los personajes. El tema es que mucha gente nueva solo se atañe a un topic, digamos. Claro. Se abren varios de una partida. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en D&D. Uno es en una plaza, el otro es, no sé, en una villa. Y uno nuevo entra a la villa, pero no quiere entrar al otro. Incluso si el otro es más movido, más divertido, porque ya está en el otro. Claro. Claro, yo igual me refería a que hay gente que directamente no, que entra a jugar nuevo a la forma que jugamos nosotros y hace eso, sino que hay gente que juega así específicamente. Que hay 5 jugadores en un topic y que ese topic es la partida en sí. Y hay un narrador ahí y cada uno postea ese como su acción, espera que el narrador narre y se emula toda la dinámica del rol en mesa en un foro. Claro. Y eso redunda en una lentitud terrible, una falta de practicidad total, que hace que, digamos, la parte sea insostenible el tiempo, digamos, dura muy poco. Bien, entonces ese sería el, digamos, modo 1 de jugar, que es el modo cercano al rol en mesa. Sí, de hecho, en muchos casos, yo vi gente que... Hay gente, de hecho, que se dedica quizás a escribir cosas sobre juegos de rol, o incluso tratar de hacer juegos de rol, que muchas veces trata de meter en el tema del rol por foro sin haberlo experimentado, digamos, en profundidad, y quiere crear sistemas de combate para rol por foro, como si el rol por foro está en un sistema de combate diferente al rol en mesa. Que eso es curioso, que el rol por foro en real no necesita cambios en el sistema importantes para ser jugado, sino en la dinámica de la forma de juego, que eso no aparece en ningún manual en sí, porque es como algo que sea por predicho, digamos. Entonces sí, aparecen sistemas narrativos o cosas así para resolver combates fácilmente, que en realidad no son necesarios. Sí, igual yo creo que bueno, las diferencias entre los distintos medios, entre jugar en mesa y foros, te lleva a que tengas que adaptar algunas cosas del juego. Sí, a veces sí, a veces sí. No digo que tengas que adaptar todo, pero hay algunas cosas que obviamente los que hicieron juegos lo pensaron para los juegos en mesa. Sí. Yo qué sé. Yo igual te digo, hoy por hoy veo manuales de algunos juegos. Peleas. En las peleas, por ejemplo, los combates más que nada están pensados para turnos consecutivos. No, nunca se pensó en la idea de que, bueno, una persona puede estar en un combate y la otra persona que está respondiendo se atrasa. Nunca pasó eso. Claro. O sea, que alguien quedara bobo durante minutos. Sí, tal cual. Pero bueno, esas cosas sí hay que resolverlas, pero en sí no necesitan tocarse mucho el sistema. También, que es un tema quizás para tratar más adelante, yo veo juegos de rol que no sé si están pensados para jugarse en mesa y a veces hay que... no se advierte eso. O sea que directamente no te dicen, este juego no se puede jugar en mesa. Pero si vos lees la forma de juego y todo, es injugable en mesa, pero en cambio por favor sí. Pero estaría bueno después hablar de eso. Bien, después de ver... Y bueno, en sí creo que eso es todo, digamos, sobre la forma 1, digamos, que sería la más común entre la gente que jugó en mesa, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el tipo 2? Alejado de mesa, pero todavía no tan cercano al foro total. Y yo diría que el tipo 2 es un tipo que yo llamo, o sea, como que le pongo un nombre, por donde lo vi por primera vez, que es el tipo de la biblioteca de Cartago. Es un estilo de juego que no usa solo el foro, sino usa el chat también. En sí está casi extinto ese tipo de juego porque era, o sea, la forma de jugar en el sitio de la biblioteca de Cartago. Pero la biblioteca de Cartago, si está abierta, como que no tiene mucha actividad. Y tampoco se juega a rol ya directamente. No, tiene mucha actividad en el tema del archivo que tienen, que es muy grande y muy bueno. Sí, pero el foro, digo, no tiene mucha actividad. No. Sí, sí. Pero bueno. El, por ejemplo, el sistema de biblioteca de Cartago, yo lo jugué bastante tiempo. Y era un sistema que básicamente tenías que quedar con el narrador o con el jugador, incluso sin el narrador, no hacía falta que esté el narrador siempre presente, que eso era como una virtud que tenía. Y entonces quedabas en un horario, en el MCN o en el chat, y roleaban, y hacías las escenas, se escribían todo, pero en tiempo real era. Entonces uno de los dos después agarraba todo eso, lo editaba bien, le ponía los colores para los diálogos, todo, y lo posteaba. Tenía la virtud de que era todo un post y quedaba bastante bien, porque era como todo muy extenso, ¿no? Quedaba realmente de una forma bastante novelesca, muy bien generalmente. Era lindo de leer esos posts. Y utilizaba elementos de tiempo real, que es algo que normalmente en foros no se usa tanto. No. Que en realidad, en parte, es una de las, o sea, la desventaja que tenía la forma de juego, porque, por ejemplo, a mí como argentino, me resultaba difícil acomodarme a los horarios de los españoles, a veces. También pasaba, por ejemplo, una virtud que tenía la biblioteca de Cartago, que yo creo que era medio involuntaria, era que había muchas partidas diferentes. Entonces vos capaz te enganchás con varias partidas jugando a la vez, y si alguna se atrasaba, vos ibas entrando al sitio para responder a las otras. Entonces esto hacía que haya dinámica y fluidez, o sea, no se paralizaba todo. Y eso estaba muy bueno, digamos. De hecho, las partidas llegaron a durar bastante tiempo, y en un momento, bueno, se fue cortando y se fue muriendo, lamentablemente. Entonces, ese tipo está a caballo entre el mesa y foro. Claro, sí. Siguiente. Y después, yo para no ser, digamos, o sea, para mí hay dos tipos más, y para no ser, digamos, injusto con uno de los dos, no voy a decir cuál es el mejor, porque la realidad es que los dos son, en cierta forma, creo, los dos que mejor se adaptan a jugar por foro. Que son el sistema, bueno, que usamos nosotros hoy por hoy en Sociedad Nocturna, que en sí es como una evolución de uno que ya tiene como, no sé, 7 años, no sé, que es como así 8 más o menos, 2004 será que jugamos de esta forma. Y el otro, que creo que es más antiguo todavía, que la gente que lo juega tiene la ventaja, por eso quizás es que nació ese sistema, o la forma de juego, de no venir del rol en mesa. Que son los nativos del rol por foro, digamos, de cierta forma. Que es la gente que juega rol por foro en los sitios estos de foros gratuitos, tipo Foro Activo y, bueno, Invisión Free, que básicamente tienen una modalidad de juego distinta. Quizás no tan distinta a la que tenemos en Sociedad Nocturna hoy por hoy, pero que es bastante, bastante buena también. Y se ve por el tiempo que duran las partidas, ¿no? Realmente tienen la misma duración más o menos. Llegan a tener que las partidas nuestras. Así que, no sé. No hay mucha diferencia en cuanto a la calidad del funcionamiento del sistema. Quizás a nivel interno, en algunas cosas, como nos manejamos, sí es diferente. Bueno, podemos juntarlas, ¿no? Digamos que este es el foro tipo total, ¿no? Este es el rol por foro total. Y hay dos subtipos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre ambos? Bueno, la similitud, yo creo que la más grande, y que es una de las razones por las cuales ambos funcionan, es que se entiende bien que en el rol por foro estás lo que son la simultaneidad de escenas. Que es que vos no podés jugar una cosita por vez y esperar a que te responda el otro para seguir, sino que aprovechando todo un foro y utilizando casi aún solo un foro y diferentes topics, o varios subforos y aún así diferentes topics. Se puede, digamos, jugar varias escenas a la vez con los personajes sin que eso, digamos, sea un problema, o sea, sin que eso traiga un desastre temporal e incoherencia terrible. Se puede hacer eso. La famosa catástrofe de tiempo-espacio, sí. Claro, que uno a veces, la mayoría de la gente que yo veo que entra a jugar piensa que es insostenible esto, y yo le digo, mirá, hace años que jugamos así, no hay... los problemas que aparecen son rarísimos, muy poquitos. Pero bueno, la mayor similitud es esa, que ambos usamos la simultaneidad de escenas full, digamos. Al punto de que un jugador puede tener 10 escenas diferentes abiertas en diferentes momentos y lugares, ya sea en una ciudad o en un espacio más amplio incluso. Y creo que la mayor diferencia, que también tiene que ver en parte con el tiempo, es que en general, aunque no siempre, estas partidas de, por ejemplo, foro activo, no se usa una cronología bien establecida, digamos. No tienen a veces un uso de tiempo, de decir hoy es tal fecha, mañana tal otra, y que el tiempo pase. Sino que es medio todo en una temporalidad grande que se va dando. Que eso favorece que haya menos problemas también después de coherencia temporal. En cambio, en Sociedad Nocturna, bueno, en general, excepto en algunos momentos específicos del juego, cuando se juegan 3 meses de corrido, que es raro, pero a veces pasa. Se suele jugar o bien noche por noche, o bien en un periodo de, no sé, 3 noches o una semana. O 3 días, o una semana entera. Que implican, digamos, que vos hacer ciertas cosas en un periodo de tiempo, por ejemplo en un mes, tenés un montón de escenas abiertas. Después esas escenas o las terminaste o pasan a la temporal para que las termines. Y cambia la noche, digamos, en un momento que el narrador dice, bueno, a partir de este día del tiempo real, estamos jugando la noche tanto, el 3 de enero, pues. Pasamos al 4 de enero. Y a partir de ahí se abren todas nuevas escenas, en las cuales, evidentemente, vos ya podés presuponerte lo que pasó antes. E incluso dentro de una misma noche, la temporalidad es bastante laxa y muchas veces un jugador más o menos puede ir, digamos, después de que le pasó algo importante en una escena, presuponiendo ya lo que le pasó y actuar en consecuencia en otra, hacer cosas así. En general se trata de que cuando uno tiene varias escenas abiertas simultáneamente, la información de una no afecte a otra porque es medio determinado el momento que ocurrió cada escena, ¿no? Claro. En sí, bueno, es eso. Las similitudes. Sí, la diferencia también en el tiempo es esa también, ¿no? Claro. Sí. Y yo creo que en realidad en muchos de estos foros gratuitos, al estilo o foro activo o lo que fuere, en su época mi arroba, que sí, creo que es expresión, ¿no? Todavía existe, pero es horrible cómo funciona. Hay gente que te sigue jugando ahí, yo la verdad los compadezco. Y bueno, mucha cosa que se usa en estos foros son foros privados. Cosa que en el sistema que estamos jugando nosotros, no se usa ya tanto. Creo que cada tanto a alguien le interesa, pero sí, se usa mucho. O sea, en el sistema gratuito, depende, o sea, en algunos casos es más común. O sea, creo que ahí son bastante parecidos a nosotros, en cuanto que en algunos casos sí hay foros privados, pero en muchos otros sitios yo veo que hay como que es todo público también. Que bueno, que la idea es que todo usuario pueda leer las escenas de todo. Claro. Sería como una especie de omnisciencia, de que puedes ver todo, estar en todos lados. Sí. Conlleva la responsabilidad de que tu personaje no meta role, no claro, use ese conocimiento que conoces vos porque pues te interesa leer. Sí, tal cual. En cierta forma, digamos, esa digamos, el hecho de que todo sea público en sea nocturna, aunque sea, es como algo que no lleva tanto tiempo, o sea, lleva un par de años. Porque antes era como muy común que todo sea privado y otro tipo de manejo, digamos. Fue una evolución que tuvo que ver también por el cambio de la plataforma en que jugábamos, que usábamos PHPBB2. Cuando pasamos a PHPBB3, para algunas cosas se dificultó que sea privado y para otras se facilitó. Y hoy por hoy todavía hay foros de sesión nocturna que manejan, por ejemplo, para las fichas, foros privados. Sí, es cierto. Yo en lo particular a mí no me gusta y creo que en gran medida, bueno, toda la época de Chicago, que yo estuve narrando y estuve estando siempre muy en contra de que sea todo privado y fomentando todo lo público, es como que en sesión nocturna suele pasar que si un foro se vuelve de moda, hace que después los que van naciendo sean parecidos a ese. Entonces, en cierta forma, la moda de los foros privados como que se fue muriendo. Y sí, sí. Y también otra diferencia en estos foros gratuitos, que esto ya es muy técnico, ¿no? No tiene nada que ver con la forma de jugar, es que muchos tienen... No, nos pasó hace poco con alguien que quería entrar a Sociedad Nocturna, justamente por esto, que muchas veces no te dejan llevarte el contenido del foro. No puedes llevarte el código que tenés. ¿Cómo? Ah, no puedes. En los foros gratuitos no puedo llevarte la base de datos. Claro, exactamente. Claro, bueno, para mí eso es una de las razones por las cuales yo nunca salí a un foro gratuito, digamos. Porque en cierta forma estás expuesto a que si te denuncia a alguien, ya sea al servidor, o a vos, o lo que sea, y a los que tienen el sitio se les da por ganas borrártelo. Vos capaz tenés 100.000 posts, un montón de gente que estuvo ahí posteando, dedicándose un montón de tiempo, que desaparece como si nadie, no tenés derecho a nada. En cambio, en Sociedad Nocturna, en cualquier foro, digamos, que sea en un dominio pago, Sociedad Nocturna vos jugás gratis, o sea, no es pago. Pero la gente que tiene, los administradores de los foros, tienen acceso a su propia base de datos, por lo cual, si quieren agarrarla, la tienen, digamos. Y si en algún momento pasa algo el sitio, ellos tienen la base de datos para cubrirse. Y la pueden montar en otro lado, de último. Exacto. ¿Se te ocurre alguna otra diferencia o que nos estemos olvidando? Sí, o sea, en primer lugar, en general los foros estos gratuitos no usan tiradas de dados. En general no se manejan con tiradas de dados, no se manejan con sistemas de reglas tan armados como nosotros que jugamos generalmente juegos de rol que tienen un manual. Ellos, en sí, eso les da una cierta flexibilidad para hacer juegos de rol de cualquier cosa. O sea, ellos crean un casi sistema medio chiquitos, basados en muchas convenciones que tienen entre esta gente que juega, que es como que se entienden que es así, digamos. Y yo creo que hay mucho prejuicio de la gente de la gente que juega en mesa sobre esta gente que juega solo por foro, de no entenderlo. Muchos creen que porque no hay reglas o algo, todos hacen PJs super poderosos y son todos, no sé, antediluvianos o personajes nivel 20 y es cualquier cosa. Y sin embargo no es así. O sea, sin embargo funciona bastante bien. Sin reglas, sin dados, casi sin sistema. Y en general yo muchas veces tengo debates con gente de que me dicen no, sin sistema no se puede jugar. Y yo los veo que de hecho en la práctica pasa que sí juegan sin sistema y las partidas duran muchísimo más que a veces muchas de las partidas en mesa que sí tienen sistema. Por una cuestión de, digamos, de creo que hay acuerdos básicos que ellos manejan que son como medio, así que hacen que funcione todo, ¿no? Y bueno, y además de esto, ¿qué otra se te ocurre? Y bueno, no sé, no mucho más, digamos, que usan, siendo usan fichas, suelen usar, digamos, unos ciertos datos de personajes para manejarse. Y no mucho más, la verdad. La verdad que no. En sí, la otra diferencia grande es que nosotros, por ejemplo, tenemos un subforo que es de ambientación, donde ponemos todos los lugares del lugar donde estemos jugando, ya sea una ciudad o un mundo, y los describimos todos, y vos cuando estás jugando en una escena, en vez de describirlo de cero, como sería quizás el narrador lo haría en el sistema 1 del rol por foro, acá directamente, como ya está hecho, lo agarrás y lo pones, y lo haces el narrador, pues ya está descrito de antemano. En el sistema de ellos, a veces no tienen eso. Tienen subforos de cada lugar, que más o menos quizás en algún punto del subforo lo describan el lugar, y vos ya si estás posteando en el subforo, estás posteando en ese lugar. Sí, es verdad. Eso hace que los foros de ellos sean muy largos a veces, que a mí me resulten muy incómodos, con subforos dentro de subforos, de los lugares dentro del lugar. Pero bueno, es otra forma de jugar. Creo que hay más similitudes que diferencias, la verdad. Sí, yo creo que lo esencial es bastante similar por cuestiones de que... de que los dos están adaptados al formato, me parece, donde están parados. Que es como la gran virtud que tienen ellos y tenemos nosotros. Y hablando de eso, de adaptarse al formato, te invito, Fede, a que escuchemos algún otro tema más y nos dediquemos a uno. Debatir sobre formatos, qué es mejor foro de mesa. Que eso tenemos que hacerlo, tarde o temprano tenemos sí, que hacer. Sí, sí, es parte del tema. Y también vamos a estar compartiendo opiniones de los usuarios, de la comunidad, que bueno, justamente les preguntamos un poco sobre el rol por foro y bueno, tenemos respuestas para compartir con ustedes. Dale. ¿Querés enterarte de las novedades del club y los foros? Entra a www.sociedadnocturna.com.ar. That's the end. Bueno, volvimos a la segunda parte. Segunda parte que casi siempre en estos podcasts termina siendo de debate. Sí. Y bueno, yo, para no comenzar peleándonos, te diría que primero vayamos a las opiniones de la comunidad, ¿no? Hicimos preguntas sobre, bueno, Rompo el Foro. Hiciste. Y bueno, ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué fue lo que le preguntaste a los usuarios? Bueno, las preguntas sí fueron bastante, o sea, fueron las mismas para todos, digamos, como para que haya un estándar y además para no andar preguntando diferentes cosas en diferentes lugares. ¿Qué fue? Primero, ¿cuáles son las diferencias entre el rol por foro y el rol en mesa? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál juegas más seguido? Si sos jugador, ¿hay alguna diferencia entre crear un personaje para foro y otro para mesa? Y si sos narrador, ¿cuál es la diferencia entre crear una partida para foro y otra para mesa? Bien. ¿Qué respuestas tenemos? Bueno, voy a empezar con las respuestas de, digamos, que me dieron dos jugadores de Chicago, justamente, que al ser jugadores de Chicago son jugadores de rol por foro. Así que, evidentemente, su respuesta puede ser que esté más para ese lado. Bueno, veamos. A la pregunta de cuáles son las diferentes rol por foro y rol en mesa, respondió Sid Jones. En un foro hay muchos jugadores más que en una mesa, y se puede hacer una trama mucho más completa. Además, al tener tiempo para escribir todo lo que tu personaje dice y piensa, puedes llegar con mucho más profundidad el concepto del personaje. En mesa suele ser todo un poco menos serio, con chistes, bromas y mucha improvisación, lo que puede hacerlo más divertido pero menos coherente. Después, a la pregunta 2, ¿cuál te gusta más? No, ¿cuáles son las diferencias? Me respondió, bueno, además de eso, me puso que son dos cosas diferentes a mi parecer. Ah, no, era, perdón, a la de cuál te gusta más. Dijo que como que son diferentes, le gustan las dos por igual. O sea, no se definió por ninguna. Razonable. Sí, después cuál juega más seguido, puso foro, obviamente, porque tiene PC en su casa y está todo el día conectado. Dice, cada una semana juega por mesa comúnmente. Aunque llego a jugar en mesa casi tan seguido como en foro, o sea, todos los días. Cuando no conocía el rol por foro y cuando estaba en el colegio y fuera de la escuela jugaba bastante. El tiempo mata, sí. Sí. Después, sobre la diferencia entre crear personaje por foro y en mesa, nos dijo que algunos conceptos no son viables en mesa, otros no lo son en foro. Por lo demás, siempre depende de los límites que le ponga el narrador de turno. Bien, razonable. ¿Tenés entonces a otro usuario? Sí. La otra usuaria de Chicago que nos respondió es Claudia, bueno, el foro Diana Río. No, sí, Diana Río, que nos respondió: ¿cuáles son las diferencias entre rol por foro y rol en mesa? Nos puso. Por foro es más fácil perderse en la magia de la interpretación, al menos en mi caso me funciona de forma más fluida la imaginación. Los personajes pueden variar y las tramas son más amplias, pudiendo ir desde misiones grupales, individuales, sean parte de la trama general que previó el narrador, o tramas extensas, anexas a los personajes mismos. A ese nivel pienso que uno explota mejor a los personajes, es más fácil desdoblarse de uno mismo. Después dice, por mesa dinámica es distinta. De partida las decisiones se toman en el minuto y hay menos tiempo para planificar. El narrador guía la escena en todo momento en dirección que tiene planeada, y como en general es más fácil agrupar a los personajes, no hay mayor profundidad de explotar las tramas personales. Es divertido, se bromea más. En mi caso, en mesa no puedo ser tan versátil con mis personajes. Impone, tengo poca capacidad oral y soy vergonzosa. De acuerdo a quienes tienen más virtudes, hace más emocionante en mesa. No, es un punto interesante, digamos. El rol en mesa exige cierta capacidad actoral. Sí. Y el rol foro, literario. Sí, son otras cosas. Creo que, digamos, el rol por foro es más para guionista o director y el rol en mesa más para actores. Exacto, sí, si fuera una película es tal cual. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, después pone, ¿cuál te gusta más? Ahí va. Ya tenemos una que está de mi lado, que dice por foro. Puedo desarrollar mejor los personajes, puedo tener tiempo para responder, aunque demore, es posible terminar escenas, tramas. Puedo imaginarse las escenas como si fuera una serie de televisión. Claro. Y bueno, después, ¿sigo leyendo alguna otra? Mirá, tenemos gente que no es jugadora por foro, estaría bueno leer las opiniones de ellos. Sí, tengo acá a alguien que digamos que justamente si bien jugó por foro, digamos no es tan jugador de foro de ellos. Que es de Facebook, se llama Pablo Ariel Fariña y nos dice: a mi entender, el tiempo de respuesta hace que el juego por foro sea tedioso. Y pone entre paréntesis: caminar por una plaza extremadamente el príncipe me llevo una semana y media. Y quedan incompletas las tramas. Jugadores que no responden en medio de un combate, por ejemplo. Es imposible evitar el metajuego. Este se hace muy groseramente. Capitario. Sí. Yo dirijo vampiro. La escena se disfruta mucho más en el rol en mesa. Mis jugadores tienen poco tiempo para responder frente a diversas circunstancias. Y además nadie puede dudar las tiradas que se hacen a la vista de todos. Por otro lado, no veo diferencia en la creación de la partida. La composición de escenas y PNJs siempre es recomendable hacerlo con antelación. En ambos casos puede hacerse del mismo modo. En mis partidas llevo imágenes en el pendrive y listo. Claro está que la ventaja del rol por foro es la distancia. Hoy en día yo no viajo a Capital para jugar ni loco, dice. En cambio por foro puedo jugar con gente de cualquier país. Claro. Está bien. Lapidario, pero en cierto modo razonable. Sí. Y bueno, tengo otro más, también para equilibrar un poco, entre quienes tampoco son muy de rol por foro. Que dice Martín J. Muñoz Segura. Dice la primera pregunta: el rol por foro es mucho menos dinámico, salvo que tenés la posibilidad de jugar todos los días. Y si no sos un aficionado ni un impaciente, está. O sea, como está esa posibilidad. Rol de mesa es mucho más fluido, deja llevar acciones en cuestión de segundos, pero quizás roles una vez por semana, o cada dos semanas, o cuatro semanas. No es fácil llegar a un lugar donde estemos todos cómodos o tengamos problemas de horario. Después, entre cuál le gusta más, dice que hablan de sus pros y sus contras. Y bueno, la gran ventaja para él es que puede jugar todos los días por fuera. Dice a la quinta pregunta, que es la diferencia de narrador, parece que el chico narró por foro también, entonces como que se explayó bastante. Dice: la diferencia más grande es en la narración. Dice: fui máster en ambos lados, seguramente no el mejor, pero puedo decir que para foro tenés que hablar con los demás narradores, no cruzar líneas ni tiempos, darle una totalidad casi máxima al juego individual. No siempre es por grupos, si tenés un trato más personal sería casi en su totalidad, porque las historias que armás son para una persona por individual. Vos ya sabes que pasa de tal o cual cosa, es casi una historia por PJ, por lo menos así trataba yo de hacerlo. Por mesa es mucho más grupal, siempre terminan encontrando mal que mal los PJ en la historia, así que la historia siempre incluye a ese grupo de personas y más PNJ. Está bien. No hemos encontrado ninguna respuesta, digamos, irracional y cuasi religiosa, ¿no? No hemos encontrado nada de estilo. En sí, quizás hubo alguna, pero fue tipo de dos líneas, o sea, ni siquiera se contestó. Entonces, por eso tampoco lo leí, tipo, claro, ¿viste? Siempre está que te pone. Preguntes estas boludeces. Claro, no, rol por foro es una mierda, pero bueno, es normal. ¿Esas? ¿Hubo esas? Sí, hubo alguna. También hubo otros que me pusieron: nunca jugué rol en mesa. Que dije, ah, me encantó tu respuesta porque en teoría. Claro, no está. O sea, los jugadores de rol en mesa creen que no es común que haya gente que no haya jugado rol en mesa. Pero están muy equivocados, porque si vos te podés haber partido la cantidad de gente que hay jugando. Es decir, me parece que es más gente jugando por foro que en mesa. Y bien, entonces llegamos al duro momento del debate. Me imagino que vos estarás dispuesto a defender la posición del rol por foro, ¿no? Yo estoy dispuesto a defender que el rol por foro es 10 veces mejor de rol en mesa. No es 10 veces mejor ni allá. No, o sea, igual más allá de eso y quizás volviendo un poco al anterior, yo lo que quería decir también es que hay una realidad que es terrible a veces, la agresividad o la discriminación. O sea, no es para victimizarse. Pero es cierto que yo encuentro, no sé, cuando yo le digo a alguien que juego rol, que no juega rol, no te bardee, te dice, ah, ¿haces eso? En cambio, si es un rolero que no jugó por foro, che, ¿juego rol por foro? Y sos el anticristo. ¿Te pasó eso a vos? A mí me pasó un montón de veces. No, vos sabés que no, me ha pasado de... He encontrado de todo. Yo arranqué jugando en mesa. Me ha pasado de haberle mostrado a algunos jugadores de mesa, mirá, yo hago esto, y le muestro tipo algún foro o una cosa así. Y me ha pasado unos que se cuelgan y se suman y todo, y otros que no. Y el otro es que no, casi siempre es gente que no tiene tiempo. Gente que me dice, mirá, a mí me gusta jugar una vez por semana, pero en la semana no tengo tiempo para juntarme o para quedarme en la computadora y ponerme a escribir y lo que sea. Y me he encontrado mucha gente que me dice, mirá, a mí eso no me gusta porque, digamos, no sé, me gusta evadirme. Me gusta sentarme en una mesa y todo eso. Y el rol por fuera como te requiere mucho más trabajo conciso. Te requiere ponerte a escribir mucho, etcétera, ¿no? Sí. No he encontrado gente que me diga, pa, esto es horrible. La gente que juega a mesa que no le gusta el foro, siempre me han dado comentarios así muy medidos. A mí no me ha pasado. Quizás también porque es gente con la cual primero uno la cruza quizás por Facebook o por lugares así, y segundo porque es gente que quizás, ¿cómo te puedo decir? Está enfermo. No, además de eso, vos le decís, o sea, vos vas quizás para intentar convencerlo de jugar, o sea, yo voy con esa intención, y su respuesta es quizás proporcional a mi gana de que jueguen, es el mandarme la mierda, ¿entendés? Pero bueno, nada, qué sé yo. Yo, hay gente que directamente piensa que no es rol, por ejemplo. A mí, te digo la verdad, a mí me gusta más el de mesa, pero no iría tan lejos como para decir, pa, eso no son juegos de rol. Es un juego de rol en tanto uno está interpretando a otro personaje y todo lo demás. Lo que sí que está totalmente divorciado de la parte de improvisación y actuación, ¿no? Eso murió con el rol por foro. Sí, obvio. Sí. Sí, pero yo creo que en cierta forma el rol por foro favorece una cierta pureza en el juego que el rol en mesa ese no tiene. O sea, pureza en el sentido de que en el rol en mesa como que no es tan común ver que haya un juego, no quiero decir serio porque queda medio mal, porque en definitiva es un juego. Pero serio en el sentido de tomarse en serio, de meterse en lo que uno está haciendo, ¿entendés? En el rol en mesa no es tan frecuente el grado de compromiso con el personaje que yo puedo ver en rol por foro. No sé, mirá que yo he visto de todo. He visto gente que se mete mucho y he visto gente que no, que se lo toma. Lo que sí es que, bueno, el rol en foro lleva mucha más preparación. Y los chistes no quedan bien, o sea, no es tan fácil ser cómico. Lo que pasa es que el humor hablado, el humor en persona, es muy distinto al humor escrito. Sí. Es muy raro encontrarte, digamos, un jugador, un narrador que sea cómico y que te guste cómo hace las cosas. En foro. Claro, sí, es como encontrarte un libro cómico. La mayoría de los libros de comedia son horribles, son libros de chistes. Sí. Normalmente uno cuando lee y le encuentra algo cómico, no es en algo que era pretendidamente cómico. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Lo mismo en foros, cuando se dan situaciones graciosas, casi nunca es porque alguien la quiso propiciar por gusto. Tal cual. No, sí, eso seguro. Eso, y a veces eso incluso está mejor porque te reís, incluso está sin que la otra persona se hubiera imaginado que vos te ibas a reír de eso. No, bueno, a veces pasa que hay situaciones en las cuales todos se imaginan que se van a reír y se ríen. Yo, de hecho, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, por ejemplo, una de las primeras Baldorias que hice por foro, que terminó con un personaje amenazando con dinamita si no le dijeron el nombre de la manada. O sea, ese tipo de situaciones, evidentemente, claro, te hace matarte de risa. Por otro lado, te querés matar si te morís así como un boludo, pero bueno. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, una de las cosas que yo creo de rol por foro, como su gran virtud, es que tiene una flexibilidad a nivel de formato y de plataforma como forma de juego que el rol en mesa en la vida real no tiene. ¿Entendés? Yo en mesa no puedo jugar con mi personaje, los ghouls de mi personaje, o no sé, o los sirvientes de mi personaje, darle personalidad a los sirvientes de los personajes, hacer un montón de cosas. O sea, en cuanto a la capacidad de cosas que yo puedo hacer, es incomparable la diferencia entre foro y mesa. No sé, yo en eso no estoy tan de acuerdo porque depende mucho de la dinámica. Hay gente que, por ejemplo, en mesa juega sin narradores y básicamente todos los personajes, todos los jugadores se dedican a hacer distintos personajes, personajes no jugadores, describen lugares. Lo que pasa es que también eso depende mucho de la dinámica del grupo. Sí. Lo que pasa es que me parece que capaz que en mesa hay muchos más grupos, ¿cómo decirte? Conservadores. Yo me encuentro entre ellos, Sí. Pero capaz que en foros se estila más hacer mucha más experimentación, digamos. Sí. Es que en cierta forma, a mí me arriesga a veces, quizás volviendo al tema de anterior podcast, que esto que vos hablas de jugar sin narrador, hizo que sea mesa con los juegos indie, es una dinámica que en cierta forma en los foros se mecha muy, muy naturalmente. Sí, con la forma de juego tradicional. O sea, uno juega en Vampiro, y en Vampiro, en los foros de Vampiro donde estamos Chicago, yo Miami que dirijo, yo narro, y quizás hay 50 escenas abiertas, las cuales yo narro 20. El resto son los jugadores jugando, que no es que se autonarran y dicen lo que pasa, pero ya al tener el escenario prehecho y tener una cierta libertad razonable para inventar algún BNJ, pueden jugar libremente sin necesidad de un narrador. También me parece que el rol por foro en muchas situaciones se presta más para otras dinámicas de juego que no son la dinámica del grupo, ¿no? Que en mesa uno se aburre cuando solo hay un jugador haciendo algo y todos estamos escuchando mientras el narrador juega con él. Sí. En foro no pasa, porque en foro es como una novela. O sea, en un momento el personaje puede estar solo, puede estar acompañado, o lo que fuere. Sí, sí, sí. En foro quizás la contra que puedo tener es que claramente jugar en grupo a veces, o sea, jugar en un grupo de forma casi obligatoria, poner el ejemplo clásico de la manada Sabbat o otro tipo. Yo tiro dos ejemplos de vampiro porque es lo que más dirijo, pero puede ser otro tipo. En Mago una amalgama, en Tecnocracia una amalgama o cosas así, generan que, ¿cómo se llama? Que la dinámica de la mesa trasladada a foro del primer tipo como que se importe y se vuelva un problema, porque en cierta forma a veces es un problema demasiada grupalidad en rol por foro, ¿no? Y sí, o sea, más que nada ausencias. Sí, sí, se vuelve un problema porque los niveles o los ritmos de posteo a veces no se pueden ajustar como uno se ajusta al dar muchas escenas. Tienes que estar todo el tiempo o mucho tiempo con un grupo o tenés objetivos grupales que cumplir. Eso en realidad no es tan distinto en mesa, porque en mesa te puede pasar que tengas problemas para juntar a todos los jugadores. Sí, pero en mesa en última instancia podés no jugar. Claro, pero ¿cuál es el tema? En mesa vos podés decir, no juego. Este sábado de noche prefiero irme a otro lado, hacer algo y claro, no jugar. El tema es que en un rol por foro vos ya estás jugando. Claro. En el momento que vos te registraste, estás jugando. Y te aburre eso. Sería como que, no sé, en mesa uno de los jugadores te diga, bueno, me tengo que ir. Claro, un bajón. Un bajón total. Y bueno, ese sí es un tema, pero ponele, qué sé yo, en el rol por foro vos lo que podés hacer, y claramente en mesa no podés de ninguna forma, es en un mismo foro o una misma partida. Esto estamos siempre hablando del formato de juego de foro activo y el nuestro principalmente. Sí. Podés tener varios personajes y jugar con ellos sin que se crucen entre sí, porque una partida, en vez de ser 5 jugadores, son 30 jugadores. Y eso es, o sea, eso es muy divertido. O sea, es muy divertido primero tener varios personajes por una cuestión de que te terminaste de postear algo con uno y posteas con el otro. Estás todo el tiempo posteando y haciendo cosas y te re divertís. Y por el otro lado, es muy divertido en el sentido de que, bueno, de que en última instancia te enganchas más con la partida porque la conoces de diferentes ángulos. Igual, como te digo, esas cosas se pueden hacer en mesa. El tema es que no es tan común porque, bueno, no hay tanta experimentación. Claro, es que vos sabés qué pasa, que en mesa todas las dinámicas indie a mí en cierta forma me suenan que son tan experimentales y su elitismo tiene que ver con esa experimentalidad. Porque en gran medida no son naturales. O sea, no, naturales no en el sentido de... O sea, no son cosas que surjan en gente que quizás no jugó nunca en mesa, que ya llegamos esto, sino que es gente que realmente se pone a pensar cómo modificar las dinámicas, ¿entendés? En cambio, sí. En el foro, al haber, creo que yo, por una cuestión de formato, más libertad, digamos, para hacer este tipo de cosas, surgen naturalmente. Sí, tal cual. Igual, ¿no? Para quebrar una lanza por el rol en mesa, te diría que también, digamos, el rol por foro le saca mucha de la magia y de la humanidad del juego en mesa, ¿no? El juego en mesa es juntarte con tus amigos y hacer una actividad en común. Efectivamente, estás junto a un montón de gente, hablando con ellos, etc. El rol por foro es escribir. Y escribir es una actividad solitaria, la haces vos en tu cuarto, o en donde sea, escribiendo solo. Y en esa soledad te conectás con otra gente, pero seguís estando solo en tu cuarto, haciendo algo, ¿no? Y a mí me parece que eso le resta mucho del encanto que tiene los juegos de mesa. También, obviamente, es como, no sé, como llevar una conversación en persona y llevar una conversación en chat. Tiene pros y contras. El tema es que le resta mucho de la inmediatez y la humanidad, como te digo. Yo, mirá, a mí en lo personal... La humanidad no te importa. No, no quiero ser radical, pero si me quiero juntar con amigos, me junto con amigos. Y si quiero jugar rol, juego por foro. Claro, está bien. Yo como que tengo más esa postura. O sea, realmente, de hecho, si vamos al caso, ponele, si fuera puramente juntarse con amigos, jugar rol en mesa, entonces serían clubes de rol, porque vas en un club de rol, muchas veces jugás con gente extraña que capaz no volvés a ver nunca más, como capaz te haces amigo. Claro, pero yo te diría que igual el encanto es la inmediatez con las personas. Uno va a un club de rol para jugar con otra gente, independientemente de que sean amigos o no, porque igual a veces uno se lleva sorpresas. Yo qué sé, es como ir a una cita ciegas, ¿no? Te puede tocar cualquier cosa, te puede tocar algo horrible, como te puede tocar algo interesante. A veces vos te encontrás gente en los clubes de rol que encara mucho, que es entretenida, que o interpretan bien, que son graciosos, y si no, que bueno, que mal o bien lo llegas a conocer y se forja cierta amistad. Sí, no sé, mira, yo creo. Mira, la realidad es que creo que si uno, o sea, primero, que si vos jugás rol y te pasa que estás un cierto tiempo sin jugar rol, o te pasa que jugaste en mesa y te sentís un poco de vuelta, o sea, de vuelta en el sentido de como que ya te saturó todo y como que todo te resulta lo mismo, jugar rol por foro hace que la experiencia de jugar rol a nivel personal sea para mí mucho más, digamos, profunda o interesante o, no sé, o trascendente que jugar en mesa. O sea, en mesa claramente tiene esa parte de estar con amigos y de estar en persona, de conocer a alguien y todo. Pero lo veo como algo mucho más relajado, mucho más... A ver, mucho más quizás lúdico en cierta forma. O sea, yo siento más que un juego de rol es más allá que un juego de mesa. Y en mesa justamente se parece más a un juego de mesa. ¿Entendés lo que te digo? Quizás un empate. Entiendo. El tema es que el tema de ser relajado es uno de sus encantos. Como te decía antes, mucha gente que juega en mesa conmigo y no le interesa el juego por foros, lo que me ha dicho es eso. Mira, yo juego para evadirme. Juego para hacer una actividad relajada porque en el resto de mi vida estoy trabajando. No quiero tener que ponerme a trabajar para escribir escenas, para escribir personajes. No les interesa tanto la inmersión en el personaje que te gusta a vos, claro, sino la evasión de las responsabilidades de la vida real. Claro, bueno, evidentemente. Pero en ese caso quizás yo lo que te diría es, como bien puedes jugar un juego de rol, puedes jugar un juego de mesa y va a dar casi lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, son dos posturas distintas. No digo que una sea mejor que la otra. Yo creo que la gente que... O sea, no todo el mundo. Toda la gente que juega por foro busca algo más que sencillamente jugar en mesa. A mí me pasó algo muy loco. Perdón, que me haya un toque de tema. Pero me pasó algo muy loco que estuve 2 o 3 años sin jugar en mesa casi. Solo jugando por foro. Y después cuando volví a jugar en mesa me costaba volver. No solo por la cuestión de rever el personaje en mesa, como las acciones en el momento y todo eso, sino que me ponía nervioso al ver que no jugaba, ¿entendés? Es muy loco eso, pero me pasó. O sea, me ponía nervioso porque veía que estaba ahí, tipo, fui a un lugar a jugar y estamos volteando. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa acá? ¿Entendés? O sea, como que me agarró toda una cosa. Y bueno, con el tiempo ya me fui relajando y fui volviendo adaptarme a lo mejor en mesa. Pero al principio, claro, yo estaba acostumbrado a que me siento en la computadora, me pongo a jugar y juego, no me pongo a boludear. Sí, sí, obvio. Pero eso nos pasa a todos los que jugamos en mesa en mayor o menor medida. En un momento vos estás serio y las otras personas se ponen a joder y lo que sea. Pero eso también tiene su correlativo en los foros. En los foros, ¿qué pasa? Muchas veces alguien te aburre. Estás leyéndolo y te aburre. Y se narra y hace diálogos y todo, pero te aburre. Sí, sí. Y además, acuérdate que la dinámica es distinta. Como no está en la inmediatez, los diálogos, por ejemplo, son muy artificiales. Son diálogos de párrafos y párrafos de gente declamando y párrafos y párrafos de gente respondiendo. No, nadie tira un sí, no. Bueno, dale. A veces sí, pará. A veces sí, ahora. A veces sí y después también los critican por eso. Por eso te digo. Pero pasa, o sea. De hecho, bueno, vos sabés que una diferencia. Mirá, ahora me acuerdo, la diferencia que tenemos con foro activo es que nosotros generalmente tenemos un foro para llamadas, que es específico para eso. Que en general tiene la costumbre el foro de llamadas no tener la exigencia de hacer post tan largos, digamos. O post largos, sí. Porque es claro, vos estás haciendo una llamada, no vas a poner. Por larguísimo. Pues sí, hola, ¿qué tal? Todas cosas así, ¿entendés? Sí, sí. A mí los que me dan más gracia son en las partidas donde se juegan cosas en ambientaciones modernas, los mensajes de texto. La gente piensa que los mensajes de texto son una página. Yo puedo escribir algo así como 140 caracteres y la gente se manda cartas por mensaje de texto. Es tremendo. Cuando, bueno, a veces pasa. Es que todo mal. La gente, igual, por ejemplo, técnicamente puedes hacerlo. Llegan varios mensajes diferentes. Ah, pero nadie lo hace. Nadie hace eso. Yo en la vida real a veces lo he hecho de mandar mensajes muy largos, pero bueno. Nunca son kilométricos, siempre son máximo de 2 mensajes. Sí, sí, sí. Sí, pasa eso, Sarpana. Pero bueno, qué sé yo. Son esas cosas que tienen los juegos de rol por foro que a veces vos decís, bueno, ¿qué le vas a hacer? Ponele, a mí una cosa que me gusta mucho de rol por foro es que siento que para jugar una partida histórica es mucho mejor que para jugar en mesa. Porque yo puedo preparar, me puedo preparar a mí, puedo preparar a los usuarios de una forma tal, y puedo ponerme exigente incluso con los jugadores, al punto de decirle vos jugás y vos no, si no me gusta algo en la creación de personaje, que en mesa no puedo, porque en mesa tengo 5 personas y empiezo a echar a alguien, me gana trompada, básicamente. Exactamente, sí, es verdad. En cambio, si yo quiero hacer la partida elitista, histórica, medieval, ponele, y me cae con un personaje que no me gusta. Pero no porque esté muy mal, que pasa que te cae un monje Shaolin en una partida de la Edad Media, pasa. En Europa. Pero pasa que cae alguno que quizás no está muy mal, pero claramente no tiene un concepto bien claro de la Edad Media. Lo podés fletar más fácilmente, lo podés echar más fácilmente que en mesa. Esa es una gran facilidad. Sí, tenés razón. En ese sentido, yo, la mayoría de la gente que conozco que ha intentado hacer partidas en mesa muy, muy detallistas, el ejemplo típico es digamos, lo histórico. Y no sale porque es todo muy inmediato. Por otra parte, en un foro vos podés estar 15 minutos investigando, no sé, las espadas de la Edad Media para describir la espada perfecta. En mesa vos podés cometer cualquier cagada. Sí, es tal cual. O sea, acepto que seas un profesor de historia, es muy complicado. En cuyo caso, prefiero no jugar con él. O sea, yo sé que va a ser imposible jugar en mesa con alguien que sabe todo eso. Prefiero no jugarlo. Pero bueno, igual, por ejemplo, a mí me ha servido. En general, he aprendido mucho. O sea, siento que he aprendido incluso con el rol por foro. Yo soy una persona que en los foros la creación son medio en forma de las ambientaciones. Y por ejemplo, no sé, de repente me aprendí toda la geografía de la Florida de Estados Unidos, narrando Miami. Claro. Y conozco cosas así que son absolutamente pelotudas y sin sentido, en cierta forma. Pero, no sé, está bueno. Yo siento que en mesa es como todo más así. Bueno, estás en Miami, hay playa y South Beach. Y bueno, y eso. Y como que no me llena tanto. Yo sí creo que o sea, hay otra cosa que no lo dije todavía, pero hay que ser claro. El mito de que el rol por foro es más lento que el rol en mesa es tipo el rol más grande de la historia, o sea. De hecho, a veces es más dinámico el rol en foro que en mesa. Porque si vos tomás una media de tiempo de poner un mes, en un mes yo creo que por foro, jugando, ponele, en una partida con bastantes jugadores y con un formato que se ajusta al foro, no como jugarle, no jugando post por post, sino jugando bueno, como jugamos nosotros en los foros de foro activo en Miami o Chicago. Vos en un mes lo que haces, creo que en mesa quizás no lo haces en 4 sesiones. Yo lo que creo es que habría que ver cómo se mide el tema de lo rápido que es la partida. Por ejemplo, en mesa, yo te pongo el ejemplo de lo inmediato, de las respuestas. Sí, no, dale, vamos para allá, vamos para acá, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Eso sin duda que es mucho más rápido. Por otra parte, eso está en el marco de una sesión. Sí. Y una sesión puede ser una vez por semana, una vez por mes. Sí. Mientras que en foro te puedes conectar cuando vos quieras. Sí. En foro, por otra parte, cuando vos respondés, no sabés si esa otra persona te va a responder inmediatamente, en 5 minutos, 10 minutos, 2 días, una semana. Claro, pero igualmente, si el formato te ayuda, en general, o sea, si el formato ayuda, ¿en qué sentido? Si vos generás un foro que tiene una cierta dinámica, que eso es importante, haces que la gente, porque seguramente alguna respuesta va a tener, se termine comentando todos los días o más seguido. O sea, como que el foro, en cierta forma, promueve una cierta, no diría adicción, pero tendencia a conectarse seguido. Y sí. Y eso hace que la partida tome más ritmo, ¿entendés? En cambio, esa es una gran virtud del formato que tenemos nosotros, lo tiene la gente de foro activo. Y tenía también en cierto punto la biblioteca de Cartago. La forma del juego de post por post, justamente hace lo contrario. Y en mesa, vos jugás una vez por... En general, hay poca gente, pues más de una vez por semana. Sí, la mayoría son todos enfermos. ¿Los que juegan una vez por semana? Sí, más de una vez por semana. Ah, sí, obvio. Pero, mirá, yo qué sé, depende mucho. También tenés la contracara, que en el rol por foro tenés gente que cuando vos no querés postear, necesita tus posts y te jode, te manda mensajes. Quiero que postees, posteame, respondeme. Sí, vos, entre muchos. Vos. Principalmente yo, digamos. Pero vos no haces eso, vos lo perfeccionaste como un modo de vida. Esto es tu vida. Bueno, pero en cierta forma hace que la partida... Desde el punto de vista de la inmersión, a mí me molestó aún más, porque yo me molestaba en hacer un post, todo bien cuidado, etcétera, etcétera, y después me cae un chanta poniéndome un sigue con un solo signo de interrogación, ni siquiera con los dos signos de interrogación. Me mataba, era como si me dieran un hachazo en la espalda. Bueno, igualmente a veces tiene que ver con que hay necesidades en cuanto a digamos... O sea, a veces, muchas veces pasa por foro que, a pesar de la corta temporada y todo, hay quizás una escena y es determinante, y si no avanza esa escena, tengo, no sé, otros 15 PJs parados, digamos. Entonces ahí el narrador tiene que saber cuándo meter presión, digamos. Por eso te digo, hay de todo, no todos son cosas positivas ni negativas. Para mí hay que analizar las cosas, yo qué sé, en abstracto, ¿no? ¿Cómo medimos lo rápido que es una partida? Y ahí, cuando nos pongamos de acuerdo en qué significa ir rápido, no, ahí vemos. O sea, yo creo que es fácil de medir, o sea, es en cuanto... Para mí la velocidad tiene que ver en cuanto a... vos decís, ¿qué cosas pasaron en un mes, ponele, en mesa? Y ¿qué cosas pasaron en un foro en un mes, ponele? ¿Entendés? Acontecimientos que vos digas más o menos son importantes, que eso no es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero es porque estás pensando en el marco de una partida donde la idea es que sea cronológica y que se den acontecimientos que cambien el contexto. Capaz que en realidad la partida que se juega en mesa no pasa por ese lado, es una partida que no tiene nada que ver. Bueno, puede que no, pero igual te digo que es más habitual que una partida sea así en mesa que por foro, incluso. O sea, el criterio que estoy imponiendo es más para mesa que para foro, te diría. Pero bueno, se puede dar lo contrario. Y también sí, se puede dar que bueno, que pasen más cosas en una partida de mesa que en una partida de foro. Lo que yo igual quiero decir, ¿entendés? Es que el mito de que el rol por foro es lento y eso, no tiene mucho asidero, sino que tiene más un asidero que ver con que la gente conoce una forma de jugar rol por foro que es poco eficiente y pésima, digamos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que digo es que tampoco hay que pensar que bueno, en realidad el rol por foro es rapidísimo y todo eso. No, puede ser lento, puede ser rápido, depende de las personas. Sí, obvio, eso seguro. En general, con un buen formato de juego suele ser bastante dinámico. Exacto, depende más del formato que de lo demás. Si el formato es bueno, se puede dar. ¿Sabes lo que no hablamos? Y quizás, aunque se nos está haciendo bastante largo el podcast, podríamos hacerlo brevemente. A ver. De la evolución del estilo de juego en SN, digamos. Tiene sangre bastardo. Bueno, jugátela con una línea cronológica. Desde el principio de los tiempos. De lo que yo me acuerdo, porque yo igual entré y habían pasado ya 2 años que existía. Bueno, arrancá de que empezaste. Cuando yo empecé, se jugaba, ¿te acordás? Creo que vos estabas también. Se jugaba todo privado. Ahora, todas las escenas, o sea, todos topics, ¿no? Con escenas. Era todo privado, nadie podía entrar a leer. Hablamos México hace años. ¿Eh? México hace años, por ejemplo. México hace años. México todavía sigue abierto, pero bueno. Y había también. ¿Cómo se llama esto? Las escenas, lo que era escena abierta, de que pones un topic abierto y puede entrar cualquiera y de repente hay un encuentro de 20 personas casualmente en la calle que son todos vampiros. Sí. Eso no existía antes. Y no, porque más que nada eran por invitación. Claro. Tipo, de fulano y mengano. Y chao. Entonces el juego se hacía como de una forma medio elitista y medio cerrada. Entonces era como muy difícil insertarte en una partida, ¿verdad? Era como bastante complicado, de hecho. Yo me acuerdo. Se apuntaba mucho a la inmersión. La gente te agitaba si vos escribías mal, si te equivocabas con las comas, si tenías falta de ortografía. Bueno, igual yo sigo haciéndolo eso. Yo, la gente, ponle a mí en Miami, si me responden y después de un punto me ponen una minúscula, les pongo un post y digo, o me corregís o no te respondo. Elitista, facho. No, pero, o sea, es mantener un mínimo también de qué sé yo, de escribir bien, ¿viste? Si vos escribís cualquier cosa, no da. O sea, es como lo que estás haciendo, en parte. Estás jugando por fuera, escribís mal. Yo tampoco me pongo a que escriban sin faltas, ¿no? No los exijo con eso. Pero una mayúscula después de un punto, por favor. Por favor. Vivimos en dictadura. La dictadura de la ortografía. Bueno. Pero bueno. Sí, era así antes. Era así, pero de cierta forma no estaba bueno. Porque era como muy. Para mí no era elitista. O sea, era elitista. Pero no solo era elitista, era cerrado. Era como. También tenía un cierto círculo vicioso, porque era como que al no entrar gente nueva, alguno se colgaba y se iba, y viste, era como todo medio así. Y creo que se basaba en una creencia que hoy por hoy todavía está, que es errónea, que es que si vos lees todo, va a haber metajuego. O sea, sí, es probable que haya metajuego. Pero a mí me. O sea, yo como narrador llegué a la conclusión de que es más peligroso que los jugadores no lean todo, ponele. O sea, digo, que los jugadores, claro, no lean, digamos, que no puedan leer, que no sepan qué pasa, no sepan cómo corregir una ficha. Y es más peligroso eso, ¿por qué? Porque al no haber transparencia, si nadie controla a los narradores, que los jugadores los tienen que controlar de cierta forma, es más peligroso que te mande una cagada al narrador que se la mande un jugador, ¿entendés? Y en cierta forma, para mí, la reforma esta que hubo en cierto momento en México, que es como uno de los grandes cambios que hubo en sitio, que fue la época de Sangre Vástago. Que fue, yo le digo que es la reforma de Sergio, o de Sino Raidan, porque es el personaje, digamos, que la propició. Que es que en una época en México se empezó a morir, o sea, como que el juego se empezó a apagar. No por los narradores, sino porque los jugadores no posteaban. Y vino esta reforma, propiciada por este jugador, que lo convenció medio narrador a hacerla. Que hizo que todas las escenas pasen a ser abiertas y todo el mundo leyera a todo el mundo. Y además, que haya escenas abiertas, por ejemplo, para todos. Entramos y queda. Y yo me acuerdo que era jugador en la partida y fue la época que más me enganché con mi personaje a partir de ahí. Y eso fue muy bueno. Además, que por otro lado, involuntariamente hace que justamente el narrador, digamos, se manda alguna cagada, hace metajuego él, hace algo imparcial en una escena, aunque los jugadores no estén involucrados, lo leen y te siguen con el dedo y dicen, vos hiciste esto antes de que, digamos, la cagada se esparza más, digamos, y sea como más perjudicial, ¿no? Y eso está muy bueno en cierta forma. Es como casi que esté más controlado todo. Yo qué sé, yo en abstracto creo que si vos lees todo, tarde o temprano se va a dar metarroll. El tema es que he visto gente que lee todo y hace metarroll, y gente que leyendo todo nunca hizo metarroll. Y gente que lee todo en serio. Sí, sí. Conozco el caso de una jugadora que, tal vez vos por contexto saques de quién estoy hablando, que no solo lee las escenas, las guarda en la computadora, en archivos de Word. Las que les gusta. Y nunca hizo metarroll de nada. ¿Eile? Sí, sí. No solo las lee, sino que las guarda y nunca hizo metarroll. Sí, no. O sea, hay de todo. Y hay gente incluso cuando había, te acordás, jugaba el sistema privado. Gente que de alguna manera se metía en una escena sin que se den cuenta. Sí. Y después sí, hacía sí, metajuego. Y no se podía comprobar porque, claro, es todo privado y justo no se sabe bien cómo entró. Y bueno, ahí no cagaste. Vos sabés que hizo metajuego, pero no podés comprobarlo. Entonces tenés que dar a la derecha al tipo que hizo metajuego y te da una bronca terrible. Sí, por eso es pros y contras. Pero bueno, luego esa gran reforma. Pero igual, a pesar de esa reforma, cuando era todo privado, había algo que nunca fue privado. Si no, tenía otro tipo de manejo, que era la ficha. O sea, no existían fichas personales aún en esa época. Sino que generalmente se dividía por secta. O a veces estaban todas juntas. O sea, las dos formas. Todas juntas en un subforo, todas las fichas. En la ficha on topic. O pone camarilla, fichas. O hombre lobo, fichas. Todo así. En un momento, a una mente iluminada, se le ocurrió de, ¿por qué no hacemos un subforo por ficha? Así el jugador puede rolear, poner cosas privadas con el narrador y agregarle misterio a la partida. ¿Quién fue esa mente iluminada? Lamentablemente fui yo. Lamentablemente. Lamentablemente fui yo porque son las cosas que más me arrepiento de haber inventado. Porque en sí es bastante malo, o sea, para el foro en general. O a pesar de que algunos foros se han tratado de seguir aplicando, ellos saben, los narradores de esos foros saben que. Que a pesar de que lo diga, bueno, nada, los banco igual, chicos. Pero bueno, para mí está mal. Para mí no conviene eso. Pero bueno, lo que todos leen todas las fichas. Sí, ¿sabes por qué me di cuenta que es bueno? O sea, en principal, yo cuando hice lo de los foros planos no era para que todos lo leyeran las fichas. Sino que me interesaba más un roleo muy individual. Y tenía más que ver con una visión que era como una la partida de la Estambul era muy pretenciosa. Entonces tenía que ver con toda esa pretensión de la partida. O sea, no era tan así que no se lean las fichas. Ese es el tema. Bueno, al final, bueno, no funcionó. Y en sí, al final termina siendo negativo eso, porque el hecho de que no se leen las fichas pasa lo mismo. Pasa que después un narrador se equivoca en una ficha y el error persiste. Llega un combate y se descubre el error. Y vos tenés que decir al jugador que te equivocaste. No, mirá, me equivoqué, ahora cambiátelo. Y el jugador dice, estoy en el medio de un combate, está medio en juego y me está diciendo que me saque puntos porque te equivocaste. En cambio, si las fichas están todas visibles, deja el sobrepasar que algún jugador entra a mirarla de curioso. Y o arma quilombo en los topics diciendo, ah, le dan puntos a este, y no, me equivoqué, decís. O te manda un privado y te avisa, che, te equivocaste acá, me equivoqué, y lo arreglas antes. Y eso te ahorra un montón de problemas. Un montón de problemas te ahorra. Y bueno, y a veces pasa también que un narrador tiene amigos. Y tu amigo te dice, dame ficha. Tu amigo, tu esposo, lo que sea, te dice, dame ficha. Y vos no sabes decirle que no. Y no tenés la excusa de decirle, mirá, es todo público, me van a escrachar a mí. Como para lavarte las manos. Y te terminas dando. Y después salen los problemas que están después en los foros. Bien, y entonces, llegamos, si no me equivoco, a la época del primer Chicago, ¿no? Y ahí, claro, viene la época del primer Chicago, que es cuando yo, bueno, ya me di cuenta que el tema de los foros privados no iba más para adelante. Y cuando armé Chicago, en cierta forma, armé una partida que fuera todo público, pero todo recontra público, o sea, lo más público posible. Y además, lo que me interesaba mucho era que existiera un control muy fuerte de los jugadores hacia los narradores. O sea, que el jugador tuviera derecho a quejarse, que la queja del jugador, siempre que fuera con respeto y con razón, se escuchara. O sea, como que tratar de escuchar, o sea, ese tipo de cosas. Que a veces yo creo que algunos jugadores con un poco de mala fe lo interpretaron como que yo no sé, era. O sea, después, cuando yo uno después como de raro que tengo una decisión, y todos los jugadores te dicen algo y vos decís no, te dicen nada, pero ¿cómo? Vos me decís, escuchamos a los jugadores, pero todos te dicen una cosa y vos decís que no. Me dice, bueno, pero la que narra soy yo, no vos. O sea, a veces lamentablemente uno tiene que decir que muchas veces los jugadores no saben lo que es mejor para una partida, aunque sean todos los jugadores. Qué sé yo, también pasó en Chicago que fue una reunión de muchos narradores que lo abrieron, vos y muchos otros más. Sí. Y como que ninguno quería dedicarse exclusivamente a eso. Sí. Y todos medio que se habían dado cuenta que es un trabajo muy, muy complicado dirigir una partida por foro. Sí. Y querían sacarse de arriba la mayor cantidad de responsabilidades que se pusieran de delegar en los jugadores. Claro, esa fue una de las razones por las que Chicago creo que tuvo un sistema tan eficiente en su momento. Era eficiente pero caótico. Sí, sí, sí, sí, era caótico. Era caótico, es caótico todavía en su manejo. Pero yo creo que una de las virtudes de Chicago fue sus pocas pretensiones. O sea, nunca nadie, ni yo como narrador, ni creo que nadie que narró, excepto hasta lo último, creo yo, pero en general los narradores, excepto hasta lo último, nunca tuvimos la intención de que sea una gran partida, ni de que, no sé, de que sea, ¿cómo te puedo decir? Sea algo que sea hiper fiel al libro, con una gran calidad, ni nada. Sino era como más una partida bastante light, para divertirse, así. Y después sí pasó que por haber tanta gente y tanta gente jugando y tanto movimiento, se veía mucha muy buena calidad y muchas buenas cosas porque la partida propiciaba que los jugadores lo generaban. Pero no era algo que nosotros obligábamos o generábamos como narradores, ¿no? Y yo creo que es una estructura de partida que está muy buena. O sea, es una forma de jugar rol por foro que en cierta forma está muy buena, la de Chicago, y que es una... O sea, hacer partidas por foro ultra masivas está bueno. En cierta forma, por otro lado, no lo está. O sea, es una forma de jugar rol por foro dentro de este formato. Pero no es la única, y a mí me parece que... O sea, a mí en un momento yo me fui porque me cansé también. O sea... Creo que tiene que ver con que el formato de masividad a veces no aprovecha todo lo que tiene el rol por foro. Y hoy por hoy, ¿en qué momento histórico se encuentra el formato de Sociedad Nocturna? Y yo creo que se encuentra en el momento en el cual, bueno, en el cual creo que lo que es la partida de, así de masividad se consolidó. O sea, como que ya hay un formato, creo que es bastante eficiente y bien armado para jugar. Y ponele, por mi lado, lo que yo veo es que se van viendo variantes, ¿no? Se van generando variantes para generar partidas también masivas con algunas aplicaciones de reglas más innovadoras y que la hagan más como exigente, de cierta forma. No tan light o tan digamos, displicente en cuanto a que se dé lo que dé y divirtámonos. Sino con más exigencias, más pretensiones. Por ejemplo, sistemas de dominios en la parte de vampiros. Por ejemplo, ahora encuentro la partida de Mundo Disco, que se abrió, que es un mix muy loco entre lo que es el sistema de foro activo y el nuestro, ponele. Porque utiliza varios subforos, pero en vez de tener un poquito de ambientación muy pobre, cada subforo tiene un montón de ambientación, como si fuera una ciudad cada uno, ¿entendés? Ajá. Y está bueno eso, es como que se van dando ciertas mezclas y ciertas cosas. Yo lo que no veo hoy, que creo que terminó hace un tiempo con Chicago, es que haya una partida que marque el rumbo, ¿no? Antes Chicago, hasta hace un año así, marcaba el rumbo de cómo debía ser un foro. De hecho, todo el mundo se copiaba lo de Chicago. Y hoy, por la nueva Chicago que abrió, muchas de las cosas del viejo lo abandonó. Y no sé si es, digamos, un modelo, o por más que tenga mucha gente, es un modelo como para hacer una partida. Ni creo que Miami, donde yo estoy narrando, tampoco lo sea, porque Miami está hecho muy específica para ciertas cosas que yo quiero lograr en esa partida. Las reglas que puse en el foro, o la forma de manejarse. Claro. Entonces, no hay una que sea el modelo. Yo diría que si hay una que es el modelo, debería ser en gran medida un poco el viejo Chicago. Porque es como una base, pero no da quedarse con eso solo porque como que ya pasó en cierta forma. Es historia. Claro, claro, me parece que es como una base de donde todos creo que deberían empezar para una partida por foro, o sea, en turno, así, ahí que viene jugando, que quiere agarrar, pero que debería meterle cosas nuevas, ¿no? Para hacerla interesante. Y bueno, a todos los futuros narradores que nos pueden estar escuchando, ¿es su momento de crear una partida que cambie todo? Y sí, la verdad que sí, que da para meterle más innovaciones. O para hacer una partida estilo furativo en Sociedad Nocturna, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa es la gran pregunta. Bueno. Jueguensela. ¿Eh? Jueguensela, ¿por qué no? Claro, rompan con el formato totalmente. The Rock and Nissan. Bueno, el último cambio que me olvidé de mencionar, que es uno que metí en Miami, que no sé si lo va a adaptar el nuevo Chicago o no, la verdad no estoy seguro, porque escuché que sí, pero todavía no. Es que antes se jugaba noche por noche, y ahora jugamos cada tres noches. Que es profundizar más el caos temporal interno en una noche, porque en realidad son tres. Sí, totalmente. Pero por un lado es mejor porque le da más fluidez a la partida. Porque a veces te pasaban cosas como venir a reunirte con alguien y decían, bueno, nos reunimos ya, ahora a las 3 de la mañana. Y me dieron de sentido. Claro. Era mejor decir, bueno, nos reunimos mañana, abrís un topic, listo. Así que bueno, nada. Eso es la historia de Sociedad Nocturna hasta ahora, ¿no? En cuanto a formato de forma de juego, sí. Sí, hemos cumplido. Hemos discutido todo tipo de ramas de foro, de rol por foro, ¿no? Sí. He bardeado todo lo que he podido, la forma, digamos, uno, la de rol por foro, que la odio profundamente. No la odio por odiarla, sino porque nos damos la fama de lo que vamos a rol por foro. Porque es mala. Y sí. Es así. Ese es el problema. Pero bueno, nada. Yo diría que para ir terminando podríamos contar de qué va a tratar el quinto podcast. Segundo turno. Próximo. Quinto podcast interesante. Creo que va a ser el más polémico de todos. Muy actualizado, te diré. Sí. Moderno. Tíralo vos. Yo no quiero tirar. Bueno, la realidad fue que estábamos sin tema. Hasta que el día que publiqué el tercero en internet, me mató la publicidad del tercero, esta caída tan, o sea, por todos de Mega Upload. Y estaba aún sin tema y dije, che, digo, ¿y si hacemos un podcast en el que hablemos sobre la piratería y los juegos de rol? Y la ley SOPA y todo lo que pasó, en definitiva. Dos grandes temas, ¿no? Y muy unidos. Incluso hoy sin. Bueno, sin habernos imaginado el tema este. Justo estábamos diciendo eso, la cantidad de gente que acá, en Latinoamérica o en España, en todos lados, piratea y a veces dentro de lo legal, ¿no? Por ejemplo, copiar manuales en un lugar donde no se venden en tu país. Claro. Claro, tal cual. Y sí, es un tema bastante candente y no solo vamos a hablar del tema en sí en abstracto, sino que bueno, que estamos haciendo, digamos, un trabajo así medio periodístico, quizás estamos en una entrevista, quizás tengamos, no sé si invitados, pero que va a haber, pero también entrevistas ya sea escritas o que las leeremos, o ¿cómo se llama esto? O grabadas. Sí. Y con esperamos con los dos lados de la moneda. Sí, esperemos que la gente que no está tan a favor, digamos, de la piratería y los juegos de rol, todos pongamos tener manuales. Re objetivo lo mío. Aún así, digamos, ya sea escrito oralmente, respondan, ¿no? Exacto. Pero sí, pinta un podcast bastante interesante, gente. Sí. Así que bueno, escúchennos. Escúchenos, creo que los podemos ir dejando, ¿no? Sí. Faltaría dejarles, bueno, el contacto de la comunidad para los que no lo conocen. ¿Cómo accede alguien, Fede, uno, al sitio básico de Sociedad Nocturna y dos, a sus redes sociales? Bueno, para, digamos, entrar a lo que es el foro principal donde están los links a todas las partidas y todo, entran a sociedadnocturna.com.ar y ahí hacen clic en foro principal, o si no, entran a principal.sociedadnocturna.com.ar, que es el centro, digamos, de operaciones. Si lo ven a veces que no hay mucha actividad, es porque muchas veces la actividad del sitio se da en los otros foros donde se dan las partidas, que es, por ejemplo, que ahí mismo están los links en el foro donde dice partidas con foro propio, Miami, Chicago, Buenos Aires, bueno, Roma, que me olvidé decir que reabrió, que es una partida en edad antigua, en Ciudad de México, bueno, todas las partidas que hay, y bueno, se pueden sumar yendo directamente a la partida o contactándonos por el chat del principal, que es como un chat de estilo Facebook. Y si no, pueden, ¿cómo se llama? Pueden comunicarse por las redes sociales, por Twitter, en Sociedad Nocturne, porque me ocuparon el nombre, sin la A sería, y después en Sociedad Nocturna solo por Facebook, que van a ver el loguito, y nos mandan solicitud de amistad. Muy bien, entonces nadie tiene excusa para quedarse afuera. Cualquier cosa, crítica, halago, amenaza de muerte, comuníquense. Sí. Comuníquense que los vamos a escuchar atentamente. Y bueno, nos vemos la que viene. Nos vemos. Chau. It's got to be.